profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y, claro, le invitamos muy cordialmente a sacar provecho de estos estudios que diariamente puede escuchar a través de estas ondas emisoras. La bendición sacerdotal es el título general de los temas que estamos abordando ahora. Como subtítulo para hoy, la tercera bendición, su compasión. Jehová alce sobre ti su rostro. Esta frase podría ser parafraseada de la siguiente manera: que el Señor tome su mirada o torne su mirada hacia ti. El rabino Shlomo Yitzchaki, mejor conocido por el acrónimo de Rashi, quien nació en el año 1040 y murió en el 1105, era un francés de la Edad Media, famoso por ser el autor del primer comentario comprensivo sobre el Talmud, al igual que un comentario sobre la Biblia hebrea. Claro, él escribió que el hecho que Dios suprima su ira podría interpretarse como una bendición. Aunque somos pecadores, el Señor evidencia su especial consideración. No nos castiga, sino que nos perdona. Esta es, digamos, continuación de la anterior bendición de la que hablamos la vez pasada, de misericordia, pero refleja algo mucho más profundo. Es posible hallar gracia ante alguien a quien, de alguna manera, hemos ofendido, pero esa persona bien podría tener algún resentimiento en contra nuestra. No somos castigados, pero nuestra relación con él o con ella ha sido afectada. Si nos encontráramos con esa persona en la calle, ¿cómo podríamos saber que las cosas entre nosotros no andan bien? Bueno, porque ese hombre o esa mujer, según el caso, inclinaría su rostro y pasaría de largo. Pero si todavía nos considerara como su amigo o amiga, bueno, levantará el rostro y nos sonreirá. De eso se trata justamente esta bendición, que nuestro misericordioso y amoroso Señor nos mira no tan solo con gracia, sino con favor y ciertamente con alegría. A pesar de nuestras desobediencias y también nuestros pecados, Él no muestra hacia nosotros ni una pizca de resentimiento. Él simplemente nos ama. Esta tercera bendición es una muestra de la compasión inmerecida de Dios, quien nos perdona y nos da su paz. Pero ¿merecemos estar separados de Él debido a nuestro pecado? Por supuesto. ¿Hay algo que podamos hacer personalmente para, claro, remover nuestro pecado y limpiarnos del castigo, o librarnos, mejor dicho, del castigo que merecemos, que nos separa de Él? Bueno, cualquier cristiano sabe que no. Pero dice allá en Efesios 2, 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto en Efesios 2, 4 al 10. Asimismo, en el resto de las escrituras del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, el Señor se encargó de abrir el camino para que, claro, obtengamos el perdón y la bendición de ver el rostro de Dios, y eso nos lleva a la última bendición. Y ponga en ti paz, que es la última parte de la bendición sacerdotal. Es posible experimentar prosperidad material, salud y todo lo demás, pero si no tenemos paz, no podemos disfrutarlo para nada. Hasta ahora hemos andado el camino de la bendición sacerdotal, pero finalmente llegamos a la piedra angular, al Señor, quien anhela cubrir todo bajo su paz. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino que es armonía entre fuerzas conflictivas debido al pecado. Ahora, ese conflicto nos distancia de Él, nos aleja de otros, aún de nosotros mismos. La paz es el descanso que sobreviene cuando cesa toda hostilidad. Es una paz que sobrepasa la comprensión humana. Como dice allá en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz comienza con el Señor y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Leemos también en la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y versículo 2. Esta bendición sobrepasa todas las demás. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de despedirse de sus discípulos 10 días antes del Pentecostés, y los sacó, dice, fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Lucas 24, 50. Esto es muy significativo porque la bendición sacerdotal también se administraba con las manos levantadas. El Señor bendijo a sus discípulos con la misma bendición que su padre le ordenó a Aarón que impartiera sobre la casa de Israel, y de esa manera los cubriera con su nombre. Después que Jesús pronunció estas palabras, ascendió al cielo en presencia de ellos para iniciar su ministerio de intercesión por todos nosotros. Tenemos que entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El contraste entre Cristo y los sacerdotes es notable, es decir, estoy hablando del sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento. Coinciden en que a ambos los constituyó Dios en favor de los seres humanos para ofrecer sacrificios por los pecados y tener paciencia con los débiles, pero difieren en varios aspectos importantes. Primero, las ofrendas y sacrificios de los sumos sacerdotes aaronistas, diríamos, eran continuos,